solo fue un deseo, un recuerdo suelto, una lágrima, una decepción. Un camino espera que deje mi huella, dejando atrás toda mi frustración. Llevo un fuego, ya no siento miedo. Ser feliz es una obligación. Si mis sueños llegan, alzaré una estrella, una luz que borre mi desastre que hice con mi corazón. Ahora que veo por mi cuenta, no sé muy bien a dónde voy. Solo estaré ahogado en el dolor. Todo tan absurdo, se transformó mi mundo en reflejo de algún sueño que no es mío. Siempre buscando un rumbo y hoy caigo en lo profundo del espejo que refleja mi vacío. ¿Qué esperar? Trinchera de Ideas. Un programa hecho desde el aguante y para el aguante. Trinchera de Ideas. Un programa que agita y se la banca. Trinchera de Ideas. Un programa que tiene huevos. ¡Y ovarios! Trinchera de Ideas. Un programa que va, de frente. ¡Sale! Escúchanos todos los jueves de 9 a 11 de la mañana por Radio Comunitaria con todo. Decinos la posta. ¿Cuántas veces en tus reuniones con amigos escuchaste este comentario? No, pará, viejo, es impresionante. No, el análisis, la profundidad que estamos teniendo en esta conversación es impresionante, viejo. No, si yo lo vengo pensando hace rato, acá metemos un micrófono y tenemos un programa radio, viejo. Igualito al de Magdalena, que la escucho todos los días, aparte. No, terrible. La estamos viendo pasar. Es un golazo. No, si lo hacemos es un golazo. Lamentamos decirte que te robamos la idea. Porque a partir del lunes 16 de julio, todos los lunes y viernes de 22 a 24, cuatro cabecitas bien negras se juntan a intentar separarte lo que pasó de lo que va a pasar. Cabezas de Radio, El Negro, Lucho, Maxi y Fede copan la radio para tener esas charlas iguales a las tuyas con tus amigos, pero acá, en la comunitaria. Cabezas de Radio, lunes y viernes de 22 a 24... por FM Comunitaria con Todo. Búscanos en internet www.radiocontodo.blogspot.com. Escuchá Último Acto. ¿Vamos? Ahora sí. Bien, último bloque de Último Acto, edición número 100. 100. La que viene después del 99 y la que va antes del 101. Antes del 101. Para sumar. Es una edición más. No. Silencio, por favor, los borrachos y atrache. No, no es una edición más. Es la edición. Estamos con Carlos Vivas. Carlos Vivas. Un referente de Berazategui. Una institución. Dale, bueno, habla, Viva, ah, dale. ¿Vas a hablar vos o querés que primero lea los mensajes? No, pregúnteme. ¿Qué te pregunte? No sé, ¿A quién vas a votar? Más cerca. Hola, hola. Hola. Ahí está. ¿A quién vas a votar? Todavía no sé. ¿Cuánto hace que vivís en Berazategui? Más de 20 años. ¿Alguna vez? Sí. ¿Más de 20 años, seguro? Sí, porque yo viví primero en el Peugeot. Frente a Peugeot Ruta 2. ¿Adentro de un Peugeot? No, no. Mi viejo tenía una parrilla enfrente de Peugeot. Y yo me vine a los 14 años para el lado de Berazategui. No, una parrilla yo me la pasaría comiendo chori. Sí, sí. Todo el tenía día. Tenía una banda de rock cuando era joven. ¿Ah, sí? El Carlos. Yo tenía, no era banda de rock. Era una banda... Era una banda, no, de música... Una banda de ladrones. Una banda de rock. ¿Cómo se llama? Bueno, la banda se llama Blue Star, Estrella Azul. Blue Star. Estrella Azul. ¿Querés que le cante un tema? Se los canto, yo no tengo drama, ¿eh? ¡No, no! ¡Estrella se caló! Dame fuego. Es verdad. Hay un tema, viste, que canta Pearl Jam, que se llama Last Kiss, que es un tema viejo, que en castellano lo hizo, no sé qué, ¿quién lo hizo en castellano? Lo robaron nosotros. Bueno, lo robaron a nosotros, el tema ese. Pará, que de chico yo me la creía porque me la cantaba el señor Carlos, y yo pensé que era de él. Y no sé de quién carajo era, porque no era de Pearl Jam, Pearl Jam es el cover, pero bueno. Last Kiss. ¿Castellano era? ¿Cómo se llamaba en castellano? arrancaba, íbamos los dos. Pará, vamos. No, sí, sí, ya, acá también tenemos internet, vamos a hacer lo imposible. Bueno, ¿algunas palabras para último acto, para el programa 100, para la gente acá presente? Bueno, para la gente de último acto, le deseo lo mejor en estos 100 programas, ¿no es cierto? Se puso formal. Bueno, programas. Bueno, que sigan así, y bueno, a la gente le gusta, y espero que mi hijo y acá mi sobrino... acá mi amigo, yo no baterista. Soy nada, yo no soy nada de no, nada. No, este no es nada, hasta que no soy nada. Mi amigo baterista sea lo mejor para todos, o para los muchachos que están allá también. Para todos ellos que vayan para arriba. A mí me gusta la música, me gustan las bandas. No me gusta escuchar mucha música, de verdad te lo digo. O sea, no sé. Por ahí me pasan un tema de cualquiera y me pregunta Martín, ¿qué tema es este? No lo sé. Yo iba a qué tal, iba a Libertad y escuchaba la música, pero yo bailaba. Nada más. Después no sé la música. ¿Me entendés? No te voy a preguntar qué canastaba porque no entendía. Pero me gusta la banda, que los muchachos tengan lugares para que puedan disfrutar, puedan tocar o algo por el estilo, así. Si acá en Berazategui no hay. Musi, si me estás escuchando, abrima de rock o lo abro yo, lo que vos quieras. Qué grande. Bravo. Bravo. Bien, vamos a leer algunos mensajes que llegaron acá al Facebook, que es último acto del programa. Por ejemplo, dice Augusto Campos, más conocido como el Tuti, dice lo siguiente. No dice nada porque se me fue, espérenme. Es medio complicado ya a esta altura. A los compañeros de último acto, en principio quiero disculparme por no poder estar festejando junto a ustedes, pero de alguna forma quería hacerles llegar mis felicitaciones a haber llegado a los 100 programas. Pero más allá de ello, quería hacerle llegar nuestro agradecimiento. Me tomo el atrevimiento de hablar en plural y representar en estas palabras a mis compañeros de la agrupación de Frente. Agradecimiento, ¿por qué? Por haber apostado desde un primer momento a este proyecto, a esta propuesta, a este atrevimiento de pensar que la construcción de una radio comunitaria era posible. Agradecimiento por haberse sumado sin prejuicios a pensar junto con nosotros que otra forma de comunicación es posible. Una comunicación que no sea una mercancía que se venda y compra en el mercado, sino una comunicación que sea un espacio de encuentro, de diálogo, de compartir. Estamos y estaremos siempre agradecidos con ustedes por haber sido la punta de lanza de este proyecto. Como ustedes lo saben, han pasado varios programas por la Radio Con Todo, programas que por alguna razón se fueron cayendo. Y en ese recorrido, último acto, siempre se hizo presente y no lo volteó ni el tornado del 4 de abril. No les importó que nuestro transmisor no tenga la potencia necesaria para llegar a más oyentes. No se espantaron cuando las condiciones técnicas que ofrecíamos eran mínimas. De hecho, antes ni siquiera transmitíamos en vivo por internet. Es verdad. Siempre encararon las dificultades con más laburo y con un redoble de apuesta. No alcanzan las palabras para definir la alegría que se siente decir que un programa de la Radio Con Todo cumple 100 programas. 100. ¿Quién lo hubiera pensado, muchachos? Muy pocos. Pero sin embargo, hoy es una realidad. Sigamos construyendo este sueño, sigamos ensanchando los márgenes de nuestra imaginación para no abandonar jamás la idea de que otra forma de comunicación es posible. Como dice una hermosa frase que leí por ahí, cuando uno sueña, solo es solo un sueño. Pero cuando uno sueña en colectivo, es el comienzo de una nueva realidad. Y esta nueva realidad, sin duda, que ya la comenzamos a construir. No quiero redundar en palabras, nuevamente gracias y felicitaciones, que sean 100, 200, 300 programas más y que esto que estamos haciendo sea el ejemplo concreto que la realidad es transformable. Martín y Mario, de corazón, gracias por tanto. Un fraternal abrazo de parte de todos los compañeros de Frente. Aplausos. Bravo. Bravo. Hola. Bueno, en base a esto... me ofrezco a, si ellos me traen los materiales, ¿no? A hacerle la antena que tanto necesitan. Exactamente, sí. La antena que tanto necesitan, bueno, Tenemos soldador, bravo. Me ofrezco que ellos me traigan los materiales y yo le hago la antena. Bien. También queremos agradecer a Natalia Díaz, que dice feliz 100 programas y un abrazo grande a la banda que está sonando de su fan número 1. Supongo que era Aurin. No, se pensó. quedó con la, se quedó con la manita así. Aquel. Qué ¿quién más? Pará que hay un par de mensajes más que no queremos olvidar. Mel Álvarez dijo, feliz 100 programas, los quiero muchachos, un beso. Y Catalina dijo, espero que tengan un hermoso festejo, los quiero, espero que así sea. Bueno, vamos con las recomendaciones, Mario. No, no, recomendaciones. Descansen. Descanse, que está bueno descansar. Bien, ¿a quién vas a votar, Mario? Hace 6 meses que estoy descansando, ¿eh? Está bueno. ¿A quién vas a votar, Mario? ¿A quién voy a votar? ¿A quién voy a votar? Y a Macri, ¿a quién voy a votar? Si no hay... No hay otra opción. No, tengo apostada 2 docenas de medialunas a sí. Que Elisa pierde... Que no llega a cosa, a octubre. A nada, que no llega a nada. O sea... Bien. Tiene que perder para que... El que te apuesta es un iluso. No, y es un pirito blanquito de capital. ¿Qué crees? Queremos unas palabras también del integrante que va y viene. Que va y viene. Exactamente. Dale, hermano. Unas palabras, por lo menos, algo tiene que decir. ¿Yo voy y vengo? Sí. Fuiste y viniste varias más veces. Va que viene. Más va más, que... Más me fui que vine, ¿no? Exactamente. ¿Cuáles son las razones de por qué te fuiste de último acto y por las cuales estás hoy presente acá? Es que yo nunca me fui. ¿Te fueron? No, fueron las complicaciones del sistema. ¿El sistema te sacó? ¿Educativo? El sistema... ¿Te sacó todo tipo programa. De sistema, pensalo. El sistema te llevan a hacer cosas que uno no quiere. No, más que recomendaciones, agradecer. O sea, ellos nos dicen a nosotros de agradecernos por estar acá y por haber confiado en el espacio. Sino al revés, nosotros tenemos que agradecerle a ellos que más allá de todo lo que preparamos nosotros para traer, hay algo que hace que el programa salga al aire. Ya sea Luigi, ya sea Carol, los chicos del Centro Cultural, todos los chicos que no están ahora, pero que siempre están en diferentes días, los mismos otros programas, que llevan a cabo y le dan, es el motor que hacen que funcione este espacio. Porque sin ellos... El programa tampoco saldría. Es como una simbiosis que se forma entre los dos. Así que nosotros, desde nuestro lugar, también le agradecemos mucho que tampoco en ningún momento nos dijeron... Rulo está ahí también. Esto, Rulo, muchas gracias. Hoy la verdad que fue y vino y impresionante también. Claro. Y Carol, ahí está Carol. Está Carol. Ya te nombramos, Carol, ya está. Pero quería claro. Figurar. ¿Querés decir unas palabras, Carol? Ah, bueno. Agradecer a todos, las chicas... Bueno, a ver, Luigi podría venir. Luigi, vení. Ya traigan a Luigi que diga unas palabras. Que venga Luigi. Las cuales le van a salir con mucha facilidad. Bueno. No, loco, fuera de joda, muchas gracias a las chicas, a Adrián, está, Luigi, dale, vení. A todos que vinieron. Viene tranquilo. Viene de la ultratumba. ¿Por qué te cubrís con el gorrito? Dale, Luigi, pesada. ¿Con el gorrito? Tenemos sí. Toda la noche. No, hace frío. Entonces... ¿Tenés frío o no querés como mostrar? Como antes el pelo me tapaba las orejas. Ahora no, ya no, ya entonces ya quedo, es como que quedaste desprotegido a las inclemencias del tiempo. Huérfano del pelo. De bien, unas palabras, Luigi. Unas palabras. No, muy contento porque llegaron a los 100 programas. Nunca pensé que iban a llegar a los... ¿Qué? En realidad ni yo lo pensé, ya no lo aguanto más. Sí, no, la verdad, muy feliz. Se ve que desde el principio estuvieron ahí aguantando el espacio. Siempre le. No sé, como que ya lo tienen incorporado ya, ¿viste? Vienen toda la semana y creo. Sí. Así. Le ponen empeño. Le ponemos ganas, ¿no? Le ponen ganas. Sí. Venimos y disfrutamos estar acá. Eso es ponen su música extraña, su punk peruano. Es el, ¿te acordás? ¿Te acordás? El punk peruano era de los 60. Los 60. Raro. Ni siquiera había punk en Inglaterra. En Perú ya había punk. En Perú ya había punk. Increíble. Bueno, lo vuelvo a repetir, estoy muy feliz. Por lo menos nuestra meta de lograr... multiplicar las voces o expandir las voces a la persona que no está dentro del medio de la comunicación mercantilista y lo hace por vocación, por amor a la comunicación, a la radio, pone bastante bien eso. Y desde ya la invitación de todo aquel que quiera venir a sumarse, ¿no? Sí, sí, todo aquel que quiera sumarse puede venir acá, están las puertas abiertas. Tiene que, bueno, presentar un proyecto. Después yo, no sé, al principio me hago difícil, lo voy a rechazar. Le decía, no, sé. Puede no voy a ser. Pensar. A ver, vení la próxima semana, a ver. Si es una chica linda, Luis, si es una chica linda, ¿qué vas a hacer? Puede ser, no sé. No sé. También, eso es verdad, porque nosotros no somos ni periodistas, ni locutores, ni nada. Y nos embargo, aceptaron. Tenemos la voluntad también de hacer un programa, claro. Y siempre está la posibilidad. Y también de ir aprendiendo con el tiempo de cómo ir armando las cosas. Y la experiencia que errores. Se suma, ¿no? Sí, es increíble. Porque es otro concepto de relación de la comunicación, ¿no? De los medios. Nosotros, no sé, pensamos que los medios de comunicación tienen que representar un ideal de fraternidad entre las personas, ¿no? Y que no haya, no sé, una mercancía por medio o algo. Que... Salvo la gente de suspensión que nos paga para pasarlo. Bueno, así que bueno. Bueno, voy a dar mis tres recomendaciones y le voy a dar tiempo a Luigi para que llegue allá. Dale. Para que ponga el otro tema. Perdón, Luigi. Bueno, tres recomendaciones. Lean un libro fundamental para entender y para que es el futuro, digamos, del sistema. Se llama Una investigación sobre la naturaleza y causa de la riqueza de las naciones. De las naciones. Tuviste que buscarlo en Wikipedia porque no te acordabas el nombre completo. Ve que sos una mierda. Más conocido como La riqueza de las naciones de Adam Smith. No dejen de mirar hablar? TN porque dice la verdad. ¿Quiere hablar, Lucre? Vení a hablar. ¿Quiere hablar? Vení a decir unas palabras si quiere hablar. Nadie también, todo. Adrián. Adrián, los que quedan... Pará, ahora es el momento. Antes de seguir adelante, si alguien quiere decir algo, se abre el micrófono. ¿Es ahora o calle? ¿Listo? ¿Nadie va a decir nada? Bueno, listo. Sí. Yo no quiero... Vos tenés que... Si vos querés, es el tema. Si vos querés, lo decís. Si no, no. ¿No? ¿No? Listo. Mirá que te van a escuchar millones de personas. Millones de personas. Bueno, entonces teníamos las recomendaciones. No dejen de leer a Emit. No dejen de ver TN que dice la verdad y no dejen de leer para reírse los comentarios de Infobae. Sí, favor, no, no, los comentarios de Infobae para poder seguir. Es fundamental para eso reírse. Eso es nocivo, hijo de... Exactamente. ¿Y cómo se llama? La página esa que... Electric Retard, por favor. Electric Retard, por sobre todas las cosas. Dale, déjeme hablar a mí. Va a decir unas palabras más vivas. Bueno, Bueno, tranquilo, muchacho. Bueno, me siento feliz de que ellos estén haciendo la radio que están haciendo y que cumplan los 100... ¿cómo se dice? 100 que hicieron y les pido un fuerte aplauso para ellos. Y que sigan así. ¡Vamos! Bueno, nos vamos. Dale. Te voy a dar una buena noticia. El miércoles no vamos a hacer el programa porque estamos muy cansados de hacer dos programas esta semana. Y vamos a volver recién dentro de dos semanas. ¡Gracias! Así que podés irte a Punta Lara tranquilo. ¿Dónde quedó lo del placer? ¿Dónde quedó lo del placer y el rock peruano ese? Pero a mí se cansa, boludo. Vamos a descansar un poco. Estamos preparados. El punk peruano está re bueno. Así que, bueno, nos vamos con un tema que costó elegir entre un montón de temas. Sí, estamos diciendo cuál era el tema que cerraba. Y Mario lo eligió por una razón fundamental. Es que el video está genial. El video está genial. No sé por qué lo más a Wallace. Yo lo amo. Más a Wallace. No, porque lo odio. Por eso lo amás. Lo quiero escuchar. Además, me río de la novia muerta de Fico. No, porque que, pobre sí. Fico. Bueno, vamos con La Reina de Marte. Del disco Masacre. El Mamut de Masacre. Chao, nos vemos. Muchas gracias. So Dos mitades.